en la que hablamos de diferentes protagonistas. Hoy el protagonista, el vendedor que nos acompaña de la OID, se llama Miguel Alemán Dávila. Lo tenemos ya esperando ahí al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Cómo llegaste, Miguel, a la organización impulsora de discapacitados? Bueno, en el año 2005 me dio un infarto cerebral y tardé en recuperarme, pues, un poquito de tiempo, ¿no? Y a partir del año pasado, en el año 2009, sobre enero, pues comentaron unos amigos que esto era bueno, que fuera, y conseguí la delegación aquí en Las Palmas y me fui ahí a ver qué pasaba y desde el año 2009 estoy aquí con la OID. ¿Cómo era tu vida anteriormente, Miguel? Bueno, mi vida anteriormente era una vida de comercial. Yo era un comercial aquí en Canarias y en las islas, pues viajaba por una isla para otra. Y la verdad que se me quedó truncada esta vida, ¿no? Cuando en el 2005 me dio el infarto cerebral. Y gracias a la OID, bueno, pues estamos saliendo un poquito para adelante, ¿no? Bueno, tu vida ha cambiado. ¿Qué grado de discapacidad tienes ahora? Pues yo tengo un 63%. Y desde que estás en la OID, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes y qué es lo que tú valoras? Bueno, pues yo la verdad que me siento muy cómodo, ¿no? Muy cómodo porque aquí en Las Palmas Vicente me ha tratado muy bien, junto con Emilio, en fin, la mayoría de los compañeros son buenas compañeras, me han tratado muy bien y todo lo que yo tengo que me ha resultado bastante bien, ¿no? Perfecto. A la hora de vender, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos cómo es tu vida diaria. Bien, mi vida diaria, pues yo sobre las 8:30, las 9 de la mañana, pues me traslado aquí en Las Palmas a una zona que se llama Verde Infinito. Estoy en una puerta de un comercio y del Banco Bilbao y de Rocasa, y allí pues los clientes poco a poco pues me han ido aceptando, ¿no? Sí. También es verdad que al principio me costó un poquito porque la gente decía que si esto no se pagaba, que si esto se pagaba. Ajá. Yo he demostrado que todos los premios se pagan, sí, todo el mundo viene a mí para cobrar los premios, para cambiar los boletos, para todo. Y bueno, y estoy bastante bien. ¿Has logrado conseguir ya clientes fijos? Sí, la verdad que sí que tengo clientes fijos, clientes que aunque, por ejemplo, en la zona de Perincidito, que es una zona comercial aquí en Las Palmas, pues suelen pasar vendedores de la ONCE y tal, pues sí, hay personas que solamente confían en la OID. Y seguramente que ya has conseguido repartir algún premio. Bueno, todavía estamos en... he repartido, pues solamente he repartido premios de 50 euros. Sí. Y de 5 euros y de 20 euros, por supuesto, pero estamos ahí esperando a ver si nos cae uno grande y uno gordo, ¿no? Oye, Miguel, ¿en tu familia cómo se acogió esa noticia cuando dijiste, oye, que voy a formar parte de la OID, a ver qué tal? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, pues, sí, mi familia un poquito escéptica un poco al principio, porque yo venía de una profesión de como se dice antes, comercial, tenía otras miras, y pues al principio pues sí, que tú no sirves para esto, pues te va a dar vergüenza trabajar, te va a dar tal, pero poco a poco han ido viendo que sí, que me he ido afianzando un poco y que ahora mismo pues lo considero como un trabajo cualquiera, un trabajo normal. Efectivamente. Y el roce que tienes con esos clientes, ¿qué tal es con los que vas encontrándote cada día? ¿Se comportan bien contigo? Sí, no, los clientes son buena gente, ¿no? Son personas que ya casi podríamos decir que somos amigos después de 2 años o un año y pico, ¿no? Somos amigos y la verdad es que sí, que se comportan muy bien conmigo, sí. En cuanto a números, ¿hay alguno que te gusta a ti realmente más, menos? ¿Vendes todos por igual? Me gustan todos, lo que pasa que, por ejemplo, yo pues tengo ciertos números que antes no lo veía porque no sabía jugar mucho a los ciegos, ¿no? Ni a la ONCE ni nada. Y ni a la OID, por supuesto, ni la conocía. Yeah. Y el número que venían de mi padre, de mi madre, el 88, el 27, en fin, por ejemplo, se me ocurre el 48, que es el año que nací yo, en fin, cosas de esas así, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a los clientes, seguramente que tienes por ahí algunas anécdotas que te han ocurrido a lo largo de estos años, ¿no? Sí, precisamente pues con uno de los premios de 50 euros, un día pues llego y a una cliente pues le doy 50 euros. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Digo, nada, esto es para ti, esto es de los regalos. ¿Cómo que me lo regalas? Sí, regálame. Pero regalo, ¿tú tienes el cupón ahí? Sí. resulta que el cupón tenía 50 euros y yo le había dado 50 euros del premio a ella, ¿no? Claro, claro. Muy simpática ella, sí, porque fue una cosa espontánea, ¿no? Dice, ¿y por qué me das esto? Digo, te lo regalo, esto no hace falta que te acción, te lo regalo y ya está. Déjame el cupón para acá, anda. Claro, y ella se alegraría muchísimo, ¿no? Por supuesto, se alegró, sí, sí. Muy bien. Nosotros también nos alegramos aquí en Oís de Radio de tenerte al otro lado y nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas esa historia, la tuya, con nosotros. Nos gustaría ponerte una canción que a ti te guste mucho. Que a mí me guste mucho. Sí. Y la tendrán, porque es una canción muy vieja. Vamos a ver. Es de Nino Bravo, Te Quiero, Te Quiero. Por supuesto que la tenemos. Te vamos a poner esa canción de Nino Bravo, pero antes me gustaría, Miguel, que la dedicases. Pues aquí la tengo que dedicar a mi esposa, por supuesto. ¿Cómo se llama ella? Rosario Monzón. Bueno, pues para Rosario, también para ti, de nuestra parte, va a ir esa canción. Y las gracias por acompañarnos aquí en Oís de Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la Oís y des pronto ese gordo, ¿vale? Venga, gracias, ¿eh? Hasta pronto, Miguel. Adiós, hasta pronto. Buenos días, adiós. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Oíd en Radio 107.4.